comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento. Yo soy Marta Figueroa, soy representante del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, más conocido como COLEM. ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Chiapas? En apariencia, y eso es lo más grave, en apariencia y además muy costosamente publicitada, es buena, hay avances, hay nuevas leyes, hay leyes que te protegen. En la realidad, la violencia hacia las mujeres cada vez es más alto, pero cada vez más oculto, al grado de que utilizan tiempo que pagamos con nuestros impuestos para decidir que no dan información porque va en contra de esta muy costosa campaña, ¿no? Juntamos en un solo semestre 138 feminicidios, según la Procuraduría de Justicia del Estado. Cuando se dieron cuenta que en el informe preliminar que hacemos cada año del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Chiapas era el estado con más feminicidios, me notificaron que por acuerdo de varios de los de ahí no me volvieron a dar nunca más información. Entonces, no contamos ya con datos. Y lo que hemos estado tratando de reunir en Chiapas son, otra vez, que fue como inicia el observatorio, solo con notas hemerográficas, con notas de periódicos, cuántas muertas o cuántas asesinadas hay. Entonces seguimos en promedio sobre una diaria. Hay otro dato muy preocupante, es el tema de la migración. En esta cifra que yo obtuve, o la última que yo obtengo de la Procuraduría, de 138 mujeres asesinadas, me dan una cifra de más de 60 indeterminados, decía. Es decir, no se sabe el nombre, no se sabe quién la mató, por qué. Son mujeres asesinadas muy cruelmente, de tal manera que hay un simbolismo muy fuerte, igual que en el caso de Susana, la mutilación tiene que ver con lo que somos o lo hacemos. En el caso de ella, que era una luchadora y poeta, le cortan la mano. Hay un simbolismo muy fuerte, igual que lo hubo en estos más de 138 cadáveres, aunque de algunas se sabe quiénes son o por qué la mataron o quién la mató, dónde está, por lo menos quién es. De estos más de 60 cadáveres no se sabe quiénes son. La mayoría, según los datos de la misma Procuraduría, están en los municipios fronterizos como Tapachula. Entonces la hipótesis válida es son mujeres de la migración. Pensamos que estos 60 cadáveres en un semestre, más de 60, han sido asesinadas en este tema de la migración. Hay una aparente y costosísima, porque costosa la propaganda, política a favor de las mujeres de parte del Estado de Chiapas. Juan Sabines sí agarró la onda de que le rinde mucho el discurso de lo internacional, de las mujeres, de lo social, y entonces aparenta y se luce, se fue a retratar en la caravana de la migración y las mujeres, y yo las quiero tanto, y se abraza con las viejitas y saca leyes que parecen una burla, penaliza el aborto otra vez, o convierte a un bien jurídico como un posible embarazo en reforma constitucional. Consideran persona desde el primer momento de la concepción. ¿Qué es eso? Ni siquiera es decir, es un concepto totalmente teológico, porque ¿cómo compruebo yo el primer momento de la concepción? Darle carácter de persona es ir incluso en contra de esto que dice el que los objetivos del milenio. Entonces, seguimos siendo uno de los estados con más muerte materna, que eso también es un feminicidio, porque es la muerte por tu condición y situación de género, es esa muerte innecesaria por ser mujeres. Hay un montón de mujeres asesinadas por cuestiones de migración, por considerarnos que no valemos, por ser el objeto del otro. Siguen siendo impunes, que es otra de las características del feminicidio. Los casos de las asesinadas en Chiapas dentro de un contexto armado interno y de eso nadie dice nada. Acteal es la muestra más grande, pero hay casos como el de Minerva, de la zona norte, que fue una chica que fue crucificada, torturada en un cruce de caminos por los paramilitares de la zona norte, y ni siquiera las organizaciones de derechos humanos recogen su muerte, sino hasta mucho después, hasta que llega una abogada, por cierto, y lo recoge no como un efecto colateral de la guerra contra los, así en masculino, los indígenas zapatistas. ¿Qué pasa con las indígenas zapatistas o no? Sino que son víctimas de ese conflicto. ¿Qué seguridad tenemos las activistas de que no nos maten si está ocurriendo cosas igual o peor? El caso de Margarita, de Enlace Civil, es uno de ellos. En ella es claro que fue el ex síndico municipal de Comitán, quien la mandó matar, torturar, detener, privar de la libertad, y con todo y disque medidas cautelares del propio gobierno, la vuelven a detener, la vuelven a torturar, la vuelven a amenazar. Son ellos mismos. Lo que hace el gobernador es que, por ejemplo, publica una ley o un decreto o lo que sea, entre comillas, se imprime en el periódico oficial, pero no se publica, es decir, no se pone al público hasta que ya ha pasado mucho tiempo. Y entonces ya no te puedes amparar ni meter ninguna acción legal. Muchos de estos programas para las mujeres están, digamos, dirigidos por hombres, es decir, los hombres son los que mejor saben lo que es para nosotras, ¿no? Pero bueno, de esto también adolece la sociedad civil, en donde tenemos ese otro grave problema de la violencia hacia las mujeres al interior de los movimientos y de las organizaciones, y que no se quiere ver. No tienen una respuesta del otro lado. Hay censura. Entonces, ese es otro grave problema al interior de los movimientos. No puedo pelearme contra el mal gobierno si adentro me están agrediendo. Y encima, y si lo denuncio, soy loca, divido al movimiento y cosas así. Esta es una situación que también es muy grave para los derechos de las mujeres. Si no le damos a estas luchas el espacio a las mujeres con un mínimo de seguridad, dignidad y respeto, no vamos a estar. Y va a seguir siendo una carreta con una sola llanta y no con dos. Yo soy Alma, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Es importante decir que la violencia feminicida culmina con el feminicidio. Entonces, la violencia doméstica, la violencia del hogar, son formas de violencia feminicida. No solo es el feminicidio, es decir, el asesinato de la mujer, sino todas las formas que se van generando con violencia a las mujeres pueden culminar en el feminicidio. Las acciones que se piden son la solidaridad, los procesos organizados en las comunidades, en las colonias, entre los grupos, en las universidades, en las escuelas. Lo que tenemos que hacer es no ser reproductores de violencia, es parar las formas de violencia y organizarnos para construir relaciones sin violencia, relaciones igualitarias, relaciones sin discriminación, en donde nos importe la vida de los demás.